sentar, ¿no? Claro, sí, claro. Bueno, pues bienvenidas a este evento del Febrero Feminista. Bueno, ya sabéis que llevamos haciendo actividades desde el 5 de febrero y la última actividad programada es el 12 de marzo. Nos podéis seguir en febrerofeminista.lorezabaturra.org y ahí podéis ver las actividades que vamos haciendo, las que quedan por hacer y las que hemos hecho en el pasado. Entonces, bueno, ya sabéis, hemos dividido las semanas por semanas temáticas. Ahora estamos en la quinta semana, que es la semana que se llama Trabajo y Tecnología. Entonces, ¿qué tiene que ver Trabajo y Tecnología con esta charla que se llama ¿Cómo follarse una trans? Pues tiene poco que ver, pero queríamos que viniera Lina. Bueno, depende de las tecnologías del género, ya sabemos dónde se alcanzan. Eso mismo iba a añadir yo. Oye, no me revientes la presentación, Si no me pongo nerviosa. Bueno, eso, pero que teníamos muchas ganas de que viniera y por cuestión de fechas pues tenía que ser hoy, entonces pues aquí está. Entonces, bueno, entonces os presento. Ella es Alida Araneta, investigadora sobre feminismos y sexualidades, sexóloga, economista, performer y activista por la diversidad sexual en el colectivo La Acera del Frente. Y también trabaja por los derechos de las personas trans e intersex. Y hoy, con el título ¿Cómo follarse una trans?, nos hará una reflexión en primera persona sobre su experiencia y cómo la gente se ha sentido atraída, repelida o cuestionada solo por su presencia física. Y no os cuento más porque así es más sorpresa y porque yo tampoco sé más de lo que va. Bueno, algo sí sabes, de verdad. Algo sé, pero no voy a desvelar. Estoy intentando encontrar el cartel. Es que hemos estado hablando antes de cómo surge esto. Entonces, cuando me contactaron, me dijeron para el tema del libro de cómo se llama trans, escribieron un cartel que estaba muy currado, que ahora os enseñaré cuál es. Entonces, claro, vieron tal nivel que se pensaron que era un libro, pero no lo era. Sí. A sí, ver. Sí. Está en el blog. ¿Ah, está en el blog? Sí. Febrero Feminista. Sí, punto Lorezabaturra. Ya estamos en el ordenador. ¿Debajo de eso? Aquí. Bueno, se ve, igual no se ve mucho, ¿no? Es que hay mucha luz. Sí, hay mucha luz, no sé. Bueno. Bueno, pues, ay, perdón. Como veis, esto del cómo follarse a una trans, bueno, me hicieron así un poco de improviso, porque en realidad este tema fue un poco de improviso. Me hicieron este cartel que salgo, pues eso, con los leones aquí del Congreso y fumando una cachimba y tal. Y bueno, la verdad es que la idea de este taller, porque no era un libro, todavía no me ha dado tiempo a escribir un libro, en fin, ya cuando haya follado todo lo suficiente ya escribiré el libro. Pero de momento, pues, bueno, eso, que no folla lo suficiente, vaya, lo he dicho. Entonces, este tema surge de un colectivo de Madrid que se llama el Pornolab, que hacían las revueltas obscenas, ¿no? Entonces, bueno, yo súper inocente le contaba a una amiga mía que estaba súper rayada de las malas experiencias que había tenido y historias de estas. Entonces, me dijo, claro, ella pertenecía al Pornolab, entonces me dijo, oye, ¿y por qué no sueltas toda tu rabia en una cosa que vamos a hacer en el Pornolab y tal? Y dije, bueno, pues mira, ¿por qué no? Entonces, bueno, sin yo saberlo, me montaron este cartel, se difundió por ahí un montón y la cosa no estaba nada preparada. De hecho, era, pues ya os digo, era un momento para que yo y mis amigos, como buenos amigos, me daban un espacio para que soltara por la boquita todas mis frustraciones. Entonces, cuando contactaran conmigo del Febrero Feminista, pues la verdad es que me quedé Bueno, fue curioso, ¿no? Porque esto ya hace cosa de 2 años que lo hice. Y bueno, fue una experiencia bastante, bastante curiosa. Evidentemente, yo lo que hice fue escribí una noche un texto, pero vamos, que no tenía nada que ver, ni sabía que iba a ponerme o a exponerme en público para presentar algo así. Escribí un texto para mí y bueno, luego eso derivó, pues eso, en ese texto, en el visionado de una escena de porno, que ahora explicaré, bueno, el porqué de eso. Y luego, pues nada, surgió un debatazo, ¿no? Surgió un debatazo que no sé si surgirá aquí, pues ojalá que sí. Y si no, pues oye, cada uno y cada una pensándoselo en su cabeza y que se lo lleve a casa. Bueno, el tema era el corto que proyecté era yo en mi cabreo, pues nada, metí ahí en el Ares, en este caso, metí a ver qué aparecía de porno trans y tal, y lo primero que me encontré fue una escena entre una chica trans y una que no lo era, ¿no? Una chica cis, que decimos así en el argot trans, o sea, trans y cis. Y yo dije, joder, pues mira, al fin una cosa un poco, ¿no?, que se sale de los parámetros de la heterosexualidad, del coitocentrismo y tal, que son cosas que bueno, que se reflejarán en lo que lea, ¿no? Pero claro, a medida que iba avanzando el corto, me daba cuenta de que no, que a pesar de que fuera una escena lésbica entre una chica trans y otra chica, o sea, los parámetros en los que se movía el tinglao eran los mismos de siempre, o sea, donde hay polla se mete, ¿no? Básicamente. Sí, coitocéntrico total. Y, bueno, evidentemente, claro, me puse a buscar más y en las escenas donde había chica trans y había un chico, evidentemente el que la metía era el chico. Entonces, bueno, otra vez como jugando a ese juego de, bueno, de la heteronormatividad y del coitocentrismo, ¿no? Sobre todo, y también de, bueno, ese paradigma en el que nos movemos todas y todos aún a día de hoy, pues eso, ¿no? Que es el de los genitales, el tú eres lo que marcan tus genitales, así actuarás, etcétera, ¿no? Que por ese lado también vienen muchas de las opresiones que el feminismo se ha encargado de estudiar. Y bueno, yo siempre digo que, igual podemos entenderla porque en el cartel ya lo habrán visto de sobra. Yo entiendo que mis piernas son estupendas en el cartel, pero hola. No sé, la otra también. Yo siempre digo que, bueno, que lo trans es algo bastante paradigmático que en realidad saca a relucir muchas otras cosas que existen en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente en este caso voy a hablar, bueno, en el texto que leeré, pues es algo como personal y particular mío, así que si me cuesta un poco leerlo, pues ya me perdonaréis. Lo intenté además escribir como con toda la sorna y la ironía del mundo, pero bueno, evidentemente es algo que me toca, ¿no? Y bueno, mi idea era también pues proyectar, coincidiendo con que el fin de semana pasado yo vivo en Madrid, y en Madrid se ha celebrado una muestra de post-porno, que es la muestra Marrana. Entonces, bueno, allí se proyectaron varios cortos y, bueno, tenía uno que me gustaba mucho, que luego cuando he abierto la carpeta he visto que no había nada dentro, pero yo os lo contaré, pero bueno, tengo otros que se mostraron allí y, bueno, podíamos reflexionar sobre qué es lo que se ve ahí, qué, bueno, qué diálogos se están estableciendo y qué ciertos mensajes se están lanzando, ¿no? Con el tema de que aparecen personas trans o chicas trans, ¿no? Dentro de, bueno, pues de esa muestra de posporno que proyectaron, ¿no? Entonces, bueno, no sé. La verdad es que no sé si poner los cortos primero, leo el texto, no sé, como veáis, ¿qué os apetece más? No os apetece nada. El texto y luego... Vale. Y además lo voy a leer, que me lo vais a... Te lo voy a proyectar ahí, o sea que no me voy a poder censurar, ¿eh? Podemos taparlo si quieres. El proyector, ¿le pongo la tapa? No, bueno, da igual, no sé. Venga, voy a poner la tapa por si me da un poco de vergüenza. Pero bueno, lo voy a leer, ¿eh? Esto lo escribí así, tal cual, en una noche, era una cosa que era para mí, que luego de repente me pusieron ahí en la revuelta obscena esta con el pedazo de cartel este y, bueno, que sacó algún debatillo que otro. Entonces, digo, ¿cómo follarse una trans? Un título muy correctamente escrito. Le sobra el A de cómo follarse a una trans. Por todas partes. Muchas veces pienso que para lo que hay por ahí, a falta de nada, es suficiente una para follarse a sí misma. Así que voy a proceder a la vomitona de estas ideas trasnochadas. Y digo lo de trasnochadas porque las he escrito hoy por la noche. A ver. Y es que Dior, porque Dios está ya muy manido, así que dejemos de descansar, que bastante le costó al ser humano, a hacer al ser humano a su imagen y semejanza, a lo cual, para enfado de nuestro Benedicto XVI, me planteo si Dios puede ser trans. Cuando te obsequia con una polla y una apariencia más o menos adscrita al género mujer, o andrógina, o hiperfeminizada, o mariconizada, o como leches quieras llamarlo, pues eso marca para siempre. Sobre todo en el caso presente, en el que los líos de cama han sido generalmente con cuerpos socializados como hombres. Aunque de hombres hablaré más bien poco, para centrarme en su versión más débil, que algunos considerarán que es la de macho, y que yo, por respetar un poco el lenguaje, porque si macho es aquel con cromosomas XY, creo que yo también sería un macho, me empeñaré en llamarlos patriarcas. Suena como jefe de clan, que es lo que en el fondo les gustaría ser a ellos, aunque me parece que quedarán en simples lacayos con mentes reducidas, efecto de nuestro querido heteropatriarcado. Aún recuerdo de peque, como con 8 o 9 años, y mientras mi prima, que es muy lista, conseguía, mediante la técnica del derribo al suelo y placaje con coño, le hiciera jueguecitos táctiles y relámicos, pues nos pilló su padre, el padre de mi prima. El cual, creo, se quedó bastante sorprendido de aquello. Creo que no se lo podía creer, ya que a tan temprana edad, a base de androginia, minimizada por las rapadas una vez al mes de mi madre, y de tanto plumón que apuntaba a piloto de aviación, pues evidentemente lo que estaba sucediendo al padre de mi prima no le cuadraba nada. Pero es ahí donde me di cuenta por primera vez que la lógica de los patriarcas, de la lógica de los patriarcas, que todo aquel con polla es tan traicionero como yo, la quiere meter como yo, así que debo salvaguardar a mi familia, en mayúsculas, gran concepto. Y es que la infancia en el contexto occidental de esa palabra se enmarca en la familia, donde todo es puro y ascético, y los nenes y las nenas no deben tener sexualidad. Nada de instinto, no vaya a ser que perviertan la maravillosa institución familiar. Pues nada, a partir de entonces, prohibido todo acercamiento a mi prima. Nada de jueguecitos de guerra con Barbies rapadas, camioneriles. Nada de dormir en la misma habitación y, por supuesto, nada de coñeríos ni de asomar entre piernas. ¿Quién hubiera dicho las sorpresas que nos depararía el futuro con lo traidora que iba a resultar yo a ese heteropatriarcado? Por cierto, tengo que llamar a mi prima, a ver qué tal le van los coñeríos varios que se traen. En fin, otro de los recuerdos es el de aquel médico que me mandó a fisioterapia para que me quitara la chepa y la escoliosis de la espalda. y es que como rarita de pro, los niños del colegio ya habían causado estragos en mi postura corporal. Vamos, que ni el jorobado de Notre Dame tenía semejante chepón. No sin antes hacerme la oportuna revisión, la revisión que era de todos los lados, menos de la espalda. Efectivamente, la revisión consistía en sobadas indiscriminadas de ano y entrepierna. Mientras mi madre, convencidísima ella de la buena labor del médico, permanecía al otro lado del biombo. Por supuesto, el médico me hizo la revisión 3 veces más. Por lo que al final, de tanto reenviarme a rehabilitación, acabé con una espalda rectita, rectita, pero con un hombro más arriba que el otro. Supongo que del susto, seguido de placer, cada vez que la mano de aquel médico asaltaba mi muslamen y otras zonas donde, con el paso de los años, me di cuenta de que difícilmente podía tener yo vértebras ahí. Pero vamos a lo que vamos. ¿Que a qué vamos? Pues a dar un poco por el culo al heteropatriarcado, porque en el fondo lo está deseando. Y es que esto que bien hemos venido en llamar como follarse una trans, podía perfectamente haberse denominado como demostrar el miedo irrefrenable a ser marica. Sí, y es que estos patriarcas, que en muchos casos parecen hechos en serie, tienen el temor de ser maricas. A ver, me explico. Esta pasión irrefrenable hacia una fisicalidad femenina con genitalidad masculina, bueno, todo esto según su punto de vista, ya que citando al gran Beatriz Preciado en su manifiesto contrasexual, ¿qué es una polla sino un dildo de carne? Parece producir cortocircuitos cerebrales, en los cuales estos débiles constructos identitarios deben salvaguardar su hombría en el momento de la relación sexual. Así, todo suele girar alrededor de su polla. Y ese engendro tan sexualmente irresistible que es la trans debe prestarle muchas atenciones si quiere ganarse la entrada al cielo, porque si no lo sabéis, el cielo, para aberraciones como las trans, solo se puede ganar grabándose a fuego una polla, que por supuesto debe ser la de un patriarca, ya que la propia está demonizada y un patriarca debe evitar a toda costa todo contacto con ella si quiere recibir la salvación. Recuerdo aquella vez que después de una serie de absurdos flirteos planoencefálicos, acabé enrollándome con un bisexual que por el mismo hecho de su planoencefalia pensaba que yo también me ascribía a esa etiqueta. Llegadas al maravilloso mundo de las etiquetas, fruto del capitalismo más exacerbado, que nos encorseta con identidades estancas para que no nos alejemos demasiado del yugo del marco normativo, y aprovechando además hace mercado rosa de ello. Y es que no sé si lo sabéis, pero algunos bisexuales también tienen miedo a ser maricas. En fin, que llegó la hora del percal con este patriarca, y después de su declaración de intenciones, que fue: a mí me gusta la carne y el pescado, y después de no fuera que alguna vez le viera en compañía de algún mancebo, a lo cual ya veis lo que me hubiera importado a mí. Pero bueno, ahí tenéis otro ejemplo de que el patriarca piensa que todo el mundo debe pensar en él, constantemente y sin parar. Entonces, después de su mensaje, ese de a mí me gusta la carne y el pescado, pues pasé yo a la mía. Pues si te gusta la carne y el pescado, hazte carnicero, porque yo soy menestra. Y dichosa la menestra, porque a partir de ahí, el bisexual se mostró como un bisexual bastante particular, ya que él no tocaba ni comía pollas, solo se dejaba hacer por tíos. En cambio, un coño, eso sí que era digno de ser tocado, lamido, masturbado y follado con todas las fuerzas del mundo. Esto fue literal, ¿eh? Así me lo dijo. En el caso de los tíos o de cualquier ser con polla, ojo, siempre era penetra activo. Bonita descripción para alguien que, aparte de querer follarme el culo, es que me da vergüenza un poco de estas cosas, pero bueno. Cosa que no consiguió, no se dedicaba a nada más que abrirse de patas para mostrarse su lanza maravillosa y de darse la vuelta para que yo le tocara por todos los lados. Una actitud, como podéis observar, muy activa y todavía más proactiva. Otro ejemplo, este más reciente, es el de un patriarcadito que, desafiante con su camiseta de todas sois unas P, 3 puntos, princesas, Esto fue así. Vino con las buenas intenciones del anterior. Tú vas a ser mi muñeca, la que lo va a hacer todo, bueno, excepto los movimientos pélvicos necesarios para que mi polla, hinchada de tanto ego, entre en tu ano. Esto evidentemente no me lo dijo así, pero bueno, más o menos. Regla de oro de los patriarcas. Si no hay penetración, es el orden sexual, productivo, reproductivo o semi-reproductivo, se está cuestionando. Y un patriarca, y a un patriarca no hay que intentar sacarlo jamás de ese orden. Porque si no, pueden hasta llegar a sufrir de espasmos cerebrales por joderles su marco de vida. Porque que alguien como yo esté con alguien como tú, tiene que notarse, hasta lo más íntimo. Así que empieza a chuparla, que ya te pondré yo a cuatro patas cuando me dé la gana para acabar la faena y hacerte gozar a ti, monstruo infame del éxtasis del orgasmo. Y disfruta porque nadie se va a acercar a ti en mucho tiempo. Más o menos. Esto lo... un poco ficcionado, pero es lo que me dijo. A ver, un momento. Que se me ha ido. En esta ocasión ya el cuento me sonaba más. Así que viendo que el devenir de aquello era muy chungo, saqué mis armas de domina y le escupí en toda la boca y en la cara. Lo peor que se puede hacer a un patriarca. Para a continuación, reventarle la bolsa de lubricante y esparcírselo por la cara, cuello y pelo a partes iguales. Vale, esto es lo peor que se le puede hacer a un patriarca, no lo anterior. Y acabar aprovechando el fluido untuoso que corría por mi mano para incrustarle un par de deditos, los más gordos, por supuesto, en su virgencísimo e impoluto ano. Definitivamente, esto es lo peor que se le puede hacer a un patriarca. Y es que llegado este momento, te das cuenta de que el patriarca siempre ha querido ser un marica sodomita, pero hay que ayudarle un poco para que lo admita. Uy, me ha salido un pareo. En este caso particular, patriarcacito, estaba indignado por todas las perrerías que le había hecho, pero ante la sensación de mis dedos en su culo, no pudo más que implorarme que ¡sigue, sigue! Quiero que me penetres, sentirte hasta el fondo de mi ser. Bueno, literal. ¡Qué cursi, ¿no? A lo cual, yo digo que nunca es tarde para coger a un patriarcacito de tu cama y lanzarlo por la puerta de entrada de la calle, como una rata. Porque sí, señores, los patriarcas sueñan con ser penetrados, pero como eso no puede ser porque son patriarcas, asumen que todo el mundo desea ser como ellos. O sea, penetrado. Y un mariconazo que de tal grado de mariconeo que tiene va más allá, incluso parece una mujer, lo cual aman y desean, pero deben odiar a partes iguales, debe inevitablemente querer ser penetrada hasta el intestino grueso y más allá. En este sentido, las trans, travestis y o maricones supinos, siempre desde su punto de vista, desde el patriarca, deben de convertir la penetración anal en el objetivo de sus vidas. Hay que reproducir el modelo, valga la redundancia, reproductivo a toda costa. Y si no tienes especial fijación por la penetración, en este caso penetración anal, en cualquiera de sus variantes, ya que a los patriarcas más modernos puede incluso que les apetezca que uno los penetre, aunque luego siempre te pondrán caras raras, es que algo falla, y falla por una, no por ellos, porque algo está mal en mi configuración identitaria, porque, a ver, señores, o activo o pasivo. Lo de versátil, bueno, ya salirse de estas categorías y que ninguna de las tres es muy raro. Y ojo, una trans debe de tener un ano de oro, impoluto, preparado para recibir al patriarca. Porque del ano de las trans, que lo sepáis, no sale nada. Evidentemente nada es mierda en este caso. Eso nunca sucede. Y si sucede, es que muy trans no eres. Todavía recuerdo aquel patriarcón, en este caso lo digo por su altura, que al poco de inyectarme el aguijón me decía que le había empezado a picar todo el cuerpo. A lo cual, y vista la marea marrón que salía, y en actitud feroz, le pregunté que por qué. El patriarca, cuando a alguien de clase inferior se le revela, es hipócrita. Y este no podía ser la excepción. Y me dijo, no sé, igual es que tu lubricante está caducado. El caso es que me pica todo el cuerpo. Con el olor a mierda que había en toda la habitación. En fin. Y otra versión de patriarca es aquel que queda maravillado porque no se te nota que eres una monstruita, una trans, travesti, maricón, supremo, degenerada, o como, bueno, como todas esas putas que andan merodeando por las esquinas. Así, tiene la oportunidad de acostarse contigo sin tener la sensación de perder su virilidad, o bueno, ciñéndome a mi discurso, su patriarcalidad. Y es muy guay, porque te presenta a sus amigos, a la familia, etc. Cosa que si fuese monstruito, monstruito, o sea, si se denotara y tal, ni en sueños haría. Eso sí, un patriarca nunca puede permitir que las cosas vayan muy lejos, porque en el fondo, aunque no lo parezca, sigo siendo un monstruito. Y la forma de dejar de ser monstruito es, por supuesto, la maravillosa operación de cambio de sexo, lo que se conoce como cambio de sexo. ¿Por qué no te operas?, dice él. Y digo, ¿de qué? Me dice, hombre, ¿de qué va a ser? Es que tú no quieres ser una mujer. Paradójico el hecho de que alguien a quien le gusta precisamente lo que no te hace mujer te pida que te lo operes. Estos patriarcas son muy raros. Y como no se puede seguir por mucho tiempo con alguien que no está al nivel del patriarca, si la cosa apunta a maneras de relación estable, esto hay que evitarlo a toda costa. Es uno de los mayores peligros que acechan al patriarca. Lo siento, pero ya no quiero conocerte más. ¿El por qué? Pues todavía lo estoy esperando. Eso sí, después de 4 meses sin saber del patriarca en cuestión, siempre es posible llamar a esa degenerada para tener sexo, porque seguro que tras tanto tiempo sin hacerlo con él, los patriarcas creen que son los únicos que habitan el planeta, está desesperada por tenerlo. Oye, vente al barrio, pero vente hoy, que son fiestas. Mañana también son fiestas del barrio, pero mañana no mola, porque toca Bustamante. Bueno, no sé si me pasaré, pero de todas formas, menuda sorpresa saber de ti después de 4 meses, que parece que te hubiera tragado el suelo. ¿No recuerdas aquello de no quiero conocerte más? Por cierto, otro de los riesgos de no llevar escrito en la frente soy trans es que puedes gustar a los patriarcas una noche de fiesta. Los patriarcas suelen ser muy pesados y dan la tabarra durante toda la noche. Pero eso sí, una vez dejado clarito que una no tiene coñito entre las piernas, cosa que es bastante triste el tener que andar justificándose en base a lo que asumen los demás con respecto a mi propia imagen, ahí ya hay vía libre para 2 opciones. Opción número 1. Puñetazo en la cara. No puede ser. No puede ser que un mariconazo haya intentado ligar conmigo y le haya seguido la cuerda, dirá el patriarca. Ha intentado violarme. Por lo tanto, le puedo pegar hasta que llore pidiendo disculpas. Opción número 2. El patriarca, incrédulo ante lo que ha oído, dice, no puede ser, no es verdad. A un patriarca nunca le falla el olfato. Es una broma y lo tengo que comprobar, porque me gusta demasiado y sé distinguir a una tía de un tío. A lo cual intentará comprobar por todos los medios, rollitos y sobeteos incluidos, y una vez verificado el hecho, suele decir con cara triste, lo siento, pero no puedo seguir. Entiéndeme, siento dejarte con las ganas. La opción número 2 puede tener una variante, y es que el patriarca, en un cruce de cables provocadas por el cortocircuito de la noticia, intente enrollarse contigo y eche marcha atrás, y otra vez lo intente y otra vez marcha atrás, y así en un bucle que se pueda alargar durante horas. Pero lo fundamental es que siempre acabará diciendo que lo siente por dejarte tan caliente. Cielo, amor, cariñito, me encantaría verte. Recordad esta frase. Cielo, amor, cariñito. Porque las trans, aparte de desesperadas por follar, tercermundistas, mendigas del sexo, somos subnormales infantilizadas. Y por lo tanto, este tipo de adjetivos se ajustan perfectamente a nuestra psique subdesarrollada. Porque al igual que a los niños se les educa en la negación de su sexualidad, la cursilería, la falta de asertividad y la gilipollez, las trans también tenemos que ser así, porque de salir alguna trans medianamente inteligente sería la hecatombe mundial. Por eso, amorcito, cielito, cariñito y todos aquellos palabras que contengan la terminación ito y similares son los que las trans necesitan oír cuanto más seguidos y más en retaíla. Más nos debe de gustar y más hechizadas quedaremos frente al irresistible influjo del patriarca. Pues miren, señores, ni amorcito, ni efilito, ni hostias. Ya está, ya termino. Esto es... A ver, que esto ahora lo cuento así y le he dado así el tonillo de este, pero... que hay que pasarlas, ¿eh? Y nada, esto es lo que leí en su momento. Y bueno, como comentaba antes, bueno, en su día también puse un fragmento de una escena post-porno, pero bueno, que se podía hacer ahí un análisis, ¿no? Pero bueno, como este cine ha sido La muestra marrana, en principio yo quería enseñaros un corto en el cual, lo digo porque es que no lo he encontrado, ya me habían dicho que estaba difícil para encontrarlo online. Bueno, aparecen una chica y un chico en un bosque y bueno, empiezan a tener su rollito y tal, hasta que se desvela que el chico es trans, ¿no? Entonces, lo que ocurre es pues, que el chico se pone un dildo y penetra a la chica, ¿no? Además penetra analmente a la chica. Y al final del corto, porque la chica por la parte de adelante tiene algo puesto y tal, al final del corto se descubre que es un... bueno, como una especie de esparadrapo, entonces se lo quita y resulta que también era una chica trans, ¿no? A lo cual, bueno, presentaron el corto como, bueno, como una inclusión del tema trans en el posporno y lo político que puede ser el tema trans, pero para mí... O sea, eso, y sobre todo como cuando al final se descubre que la chica es trans también, pues tiene como una doble lectura, ¿no? O sea, se está estableciendo ahí un diálogo, en mi opinión, en el cual, bueno, evidentemente mostrar unos cuerpos que, bueno, que no responden a la norma en este caso, pues, bueno, además es como territorio del posporno en este caso, ¿no? Pero creo que... hay un paso más allá que dar, ¿no? Porque evidentemente, desde mi óptica, se está jugando al diálogo que marca el contocentrismo, el tema de los genitales y para qué sirven, ¿no? Y para mí ese corto era bastante paradigmático justo de eso, ¿no? De, bueno, por una parte, perfecto, porque se está mostrando una realidad que en el porno mainstream, por ejemplo, no se muestra, pero por otra parte se está estableciendo ese mismo diálogo en base al coitocentrismo, a la forma de cómo follamos, bueno, follar, que además es una palabra que es como tan difusa, pero que nos sirve para todo, pero que en el fondo, cuando hablamos de follar, estamos hablando de meterla, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, además, en el contexto del posporno, que se intenta romper con eso, pues, joder, justo que muestren a dos personas trans y que caigan en esa práctica, pues para mí se quedaba como un poco corto en esa transgresión, incluso a nivel político, que querían hacer, ¿no? Para mí no es suficiente que haya dos personas o que se muestren a dos personas trans y que solo por ese hecho, bueno, pues no se está rompiendo con todo, y ese era un corto en el que se demostraba que evidentemente hay esas reglas no escritas que tenemos todos metidos en la cabeza, pues no se estaba rompiendo con ellas, ¿no? Evidentemente ese corto no tenía el rollito del porno habitual de prolegómenos, chupada, metida y corrida del tío, no era así, pero bueno, tenía ese puntito en el que estaba jugando también con ese coitocentrismo, ¿no? Y del rol del hombre y de la mujer en la cama, en este caso, ¿no? Aunque fueran un chico y una chica trans. Y luego también pusieron otros cortos que, bueno, estos eran anime porno japonés, el hentai, y bueno, la verdad es que allí aparecían un montón de chicas con unas tetas enormes y unas pollas súper grandes, ¿no? Algunas eran que les crecía el clítoris tanto como para convertirlos en polla, otras tenían vagina y pene a la vez, pero bueno, en todo caso, esto lo mostraron y no sé, a ver la lectura que apagamos, sí. A ver qué lectura hacemos. A ver, un momento, ¿eh? Ah, lo único, la voz, o sea, no sé si... Pero bueno, da igual. Un poquito más de foco. A ver, vamos a poner. No estoy lleno. Ahí. Bueno, da igual, porque veis, la imagen es un poco suficiente, ¿eh? Quiero decir, tampoco... Tengo un montón más, ¿eh? Si queréis. ¿Queréis seguir viendo? ¿Eh? ¿Alguno más? A ver. Todas quitan un montón, ¿eh? O sea... この子感謝したいそうよ。 Pues eso. Entendemos, sí, ¿no? ¿Queréis más? ¿Seguimos viendo más? Hay un montón. Luego para casa. Pues esto es un poco lo que mostraron. Bueno, de las cosas que salía gente trans y así, pues sacaron estas cosas, no sé. ¿Cómo lo veis? A mí me parece más de lo mismo, ¿no? Que es, no sé, intentar siempre la penetración, la penetración. Se me propone un rato, pero es que aburre ya. No sé. Es más de lo mismo, que tampoco. Yo también busco cosillas así, tampoco encuentro mucha cosa. Supongo que tenemos que hacer nuestro post-porno, nosotras, y ya está. Y no buscar mucho porque la verdad es que. Siempre se centran en lo mismo y pues eso, yo creo que siempre piensan en el público, pues el tío, machito y tal, y polla y de cante. Hombre, es curioso, ¿eh? Porque el corno que el corto que a mí me hubiera gustado enseñaros, que no he podido, ese que os he descrito antes, pues ese está realizado por una directora, que es Bárbara de Genevieve, que es bastante reconocida en el mundo del postporno, y que no, o sea, de hecho sus pelis no van dirigidas a los hombres, ¿no? Pero bueno, me pareció muy curioso, pues como termina el corto, la escena, ¿no? Con una penetración en este caso, de un chico a una chica, un chico trans a una chica trans, y bueno, no sé, igual se le puede dar como también presentar la parte positiva, ¿no? Que es como, joder, presentar a dos personas trans, pues eso, con su sexualidad y tal, pero a mí como que me hizo clic ahí en el momento en el que él, o sea, se pone el dildo ahí y empieza, ¿no? Y luego, no sé, pero bueno, lo que he dicho antes también, ¿no? Un poco, pero como todo pasa alrededor del falo y del pene, pues quien tenga pene toma como una cierta actitud, ¿no? Hacia quien no la tiene, y en ese caso pues estamos estableciendo un diálogo, ¿no? Con los parámetros de la heteronormatividad esta, no sé. Yo es que es un poco como lo veo. Y también, sí. Sí, sí, habla. Bueno, de hecho es súper curioso que digas esto de las ratas. No sé si sabéis, pero cuando... ¿Por qué os veis? Bueno, bien, ¿eh? sea, que yo soy una payasa, o sea, tampoco. Que las investigaciones, o sea, sabéis que se están haciendo investigaciones sobre cuál es la causa de la transexualidad, ¿no? Entonces están buscando en el cerebro, o sea, pues eso, diferencias fisiológicas en el cerebro que determinen, pues bueno, cuando alguien se siente un hombre, cuando se siente una mujer, y también en el caso de las personas trans, cuando se sienten hombres, mujeres, ¿no? Y bueno, es curioso porque, claro, el todavía no han podido demostrar muchas cosas, básicamente porque para investigar con un cerebro, pues bueno, en el caso de las personas tiene que estar muerta, ¿no? Entonces, un cerebro inactivo no les da esa información, ¿no? Pero bueno, sí que te lanzan la información como superficie digna, cuando las muestras que se han utilizado así en el estudio más grande ha sido una muestra de N, o sea, la muestra igual a 8. Entonces es como, bueno, a partir de aquí sacar conclusiones, pues un poco complicado. Pero a lo que me iba con lo de las ratas es que a falta de personas, buenas son las ratas. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad lo que intentan demostrar es el tema de la tanto de las orientaciones como el tema de las identidades, de la transexualidad, con el caso de las ratas. Las ratas cuando nacen del vientre materno, o sea, todavía no han acabado de formarse, ¿no? Entonces, con las ratas pueden hacer, bueno, las pueden androgenizar o ginizar, o sea, que les pueden dar hormonas masculinas o femeninas para ver qué efectos tiene eso, ¿no? Entonces, supongo que las ratas a las que tú te referías, pues les habían aplicado después de una vez nacidas y cuando todavía pues no están formadas del todo, les habían aplicado algún tipo de tratamiento hormonal o algo así, ¿no? Entonces, claro, ellos lo que hacen es intentar demostrar la identidad masculina o femenina de esas ratas y lo único que les queda para demostrarlo, porque claro, una rata no te va a hablar ni te va a decir nada. Entonces, lo que les queda para demostrarlo es las actitudes que adoptan esas ratas. Entonces, claro, si ven que una rata a la que le han aplicado, una rata con, bueno, con genitales masculinos, que le han aplicado un tratamiento feminizante, pues yo qué sé, lo típico de la lordosis, ¿no? De que pone el culo así para arriba y tal, entonces dicen, es una rata transexuada, es una rata transexual femenina, a lo cual dices, bueno, con levantar el culo, si ya estás asumiendo que está dispuesta a recibir y que por ende es una rata femenina, bueno, creo que aquí ya podemos meter un poco de feminismo de por medio, porque vaya tela. Entonces, lo de las ratas es un poco porque se hacen las investigaciones con las ratas, que son con las que pueden inducir y demostrar cosas. ¿En caso no eran ratas que hubieran hecho un trabajo, o sea, que les hubieran aplicado nada? Uh-huh. Simplemente eran como muestras para que los clientes les visitan. Bien. Los clientes supieran cómo tenían que tratar a... Sí, no sé, yo es que justo además estuve leyendo el otro día así varios estudios y tal, ¿no? Y es que es una pasada, pero se basan en eso. O sea, yo qué sé, actitud de montar, actitud de lordosis, y entonces dicen rata masculina, rata femenina, o rata... Entonces es como, wow. La ciencia siempre se ha basado en clasificar las cosas y con el nombre. Uh-huh. No estamos hablando de cómo entendemos a la gente normal esas cosas, pero no tiene nada que ver con la medicina. No, no, pero... Igual que, perdona, las películas que has puesto, uh-huh, o la transexualidad, porque el cine porno asiático, los asiáticos están llenos de complejos sexuales y los sacan de tapadillo en el hentai. Es que la película que quería ponernos era otra que no era asiática y que... Sí, la, creo que... la que has comentado, sí, que no traías, entiendo, bueno, que no tiene nada que ver con el hentai. Esto es hentai. Sí, esto es hentai. O sea, a mí me parece una cosa positiva porque se dedica, bueno, el cine pornográfico asiático en general se basa en la humillación de la mujer. Son tan hipócritas que en muchas películas con actores desenfocan el pene cuando, uh-huh, los atributos femeninos los muestran todos abiertamente. Uh-huh. No, pero precisamente he traído esto porque es lo que se proyectó, o sea, lo que habéis visto aquí también se proyectó en esa muestra de posporno, ¿no? Entonces, sí, flipado, claro, por eso, me pareció, pues eso, muy curioso, ¿no? Aparte de que me llevé un pequeño cabreo, pero, bueno, que precisamente el mostrar cierto tipo de cuerpos ya parece que está transgrediendo cosas, que sí lo está haciendo, pero ojo, porque aquí, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? O sea, el rol, todo centrado en el pene, en quien tenga pene y tal, y los roles un poco como iban, ¿no? Entonces, pero bueno, estoy de acuerdo contigo, a pesar de que, bueno, yo no soy como una gran experta en hentai, pero es cierto que sí que hay, y evidentemente, además con toda la censura que tienen, con todas las leyes estas de censura, depende de qué cosas, además son cosas como absurdas, que no puedes mostrar, o sea, puedes mostrar un pedazo de pollón de aquí hasta no sé dónde, pero no puedes mostrar vello púbico, por ejemplo, que ya lo habéis visto, que no había, o en todo caso en donde aparecía como todo de negro y una lengua lamiendo, ¿no?, para que no se viera el vello púbico, ¿no? Pues ahí también como que juegan un poco con eso, ¿no? Pero yo, bueno, no sé, de lo poco que he estado leyendo y viendo, la verdad es que se dan unos reprimidos, pero Dios mío, cómo la sacan, ¿eh? O sea, digo, la represión. Porque, joder, que si jugando con el rollito de menores de edad, con el rollito animales, o sea, un poco como que no se acordan un pelo ahí, ¿eh? Sí, sí, todas las personajes femeninas del hentai tienen rasgos muy infantiles, pero el cuerpo es exacerbadamente voluptuoso. Pero, sin embargo, no han convertido una mujer en hombre. A una mujer le han hecho crecer el clítoris. Sí, a ver. Son tan cobardes que son incapaces de reconocer que dentro de un hombre puede haber un sentimiento femenino, una visión femenina del sexo. Totalmente. Es que sería muy bien. De los genios, uno de los que me parece más ridículo. Perdona, estaba un poco flipando con que lo pusieras como ejemplo. No, lo puse como ejemplo porque me lo pusieron también a mí. Sí. Entonces. No, pero sí que tiene que ver con las experiencias que has contado. Sí. Con ese tipo de hombre que le das el motivo. A ver, que luego también me dijeron. Luego también, ya sí que recuerdo cosas. Esto fue hace 2 años y. Y es ver, bueno, en un momento dado sí que había chicos y tal que me dijeron, joder, tía, pero es que te tienes ahí como mogollón contra los hombres, ¿no? Y digo, bueno, pues igual en este momento sí, o contra algunos hombres en particular, tampoco los meto todos en el mismo saco, ¿no? También fue como un rollo, una cosa como muy personal que escribí, que luego la mostré y tal, pero bueno, que esto del... que se dice, ¿no?, de lo de la feminazi y tal, pues como que los tiros no iban por ahí, pero es verdad que esas experiencias mías sí que encajaban como en unos roles predeterminados, en un sistema, ¿no?, que es al final de lo que estamos hablando y de cómo a partir de esos roles se construye pues toda la sociedad. Bueno, lo cual también ahora que digo fue muy gracioso porque la verdad es que todo el día hubo un chico que anduvo detrás mío. Y luego, cuando me vio sentar para hacer la presentación del cómo follarse una trans, pues tuvo ahí un poco de patriarcalismo el hombre también. Porque me dice, ¿pero tú por qué te sientas ahí? Y yo digo, no, porque voy a presentar. No, hombre. Y me dice, pero no puede ser, ¿no? Y yo digo, ¿no puede ser el qué? A ver, ¿pero qué me estás queriendo decir? Y le digo, yo nada, si no he dicho nada. Me dice, pero tú... O sea, tú no tienes coño. Y le digo, pues no, me estoy sentando aquí, voy a presentar cómo follarse una trans y no tengo coño. Nunca se sabe, pero de momento no. Y en plan, el tío era como... O sea, que no se lo podía creer, ¿no? Además, no se podía creer que él hubiera andado detrás mío, que yo no hubiera dicho nada y que luego hubiera sucedido eso, que a él, además, en ese momento no le estaba haciendo sentir demasiado bien, pero es que yo no había hecho nada. Y el tío empezó en plan de que no puede ser, que no puede ser. No, al final, o sea, se fue y todo, ¿eh? pero digo, bueno, fue una bonita muestra de luego las cosas sobre las que hablamos también. ¿Nunca has conocido a ningún tío que le parezca normal, que no le parezca nada especial? Sí. ¿Alguno que otro? Sí, estaba pensando todo el rato que qué mala suerte tiene. Sí, sí, pero, joder, en proporción... En proporción... No, además, ¿sabes lo que pasa? Ahí, y esto os lo estaba comentando a vosotras antes. Mira, yo creo que también se establece un juego de poder en el cual está el estereotipo de trans igual a puta, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú no eres puta, por ejemplo, ¿no? Y no se establece esa relación un poco vertical que pueda haber, porque al final hay un... Bueno, pues hay una transacción de por medio, etcétera, etcétera. Y también igual su deseo puede estar justificado por ahí, como, mira, esto es un servicio, lo pago, pim, pam, ¿no? Cuando ya no hay ese corta... O sea, no hay esa barrera o ese salvoconducto para él, pues es cuando de repente empiezan todos los ríos que contaba ahí. Porque es verdad que yo hablando... Bueno, también lo tengo que decir yo, es que de toda la gente, de todas las chicas trans que conozco, o sea, la que no es o no haya sido puta, o sea, las puedo contar como con los dedos de una mano, ¿no? Y yo me incluyo, ¿eh? Entonces, claro, sus experiencias son bastante distintas, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver un poco con eso, como en mi caso, no hay esa relación previa de asumir que yo soy puta, que va a haber dinero de por medio, que... Entonces, pues yo creo que eso sí que también marca una diferencia en la relación. No sé si le habéis sentido o no, pero yo es que... Sí. Yo creo que sí. Quería preguntarme más a este comentario un poco así parecido, que es, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que por curiosidad, en una página de contactos válidas, creé un perfil trans. Entonces, es alucinante, de repente un montón de visitas, mensajes para follar. Entonces, pero digo, hostia... Sí. ¿Qué pasa aquí? O sea... Pues ahí pasa también una cosa muy curiosa, que también os lo he dicho. A ver, por una parte está como la vida, o sea, lo que sucede en la calle, en el espacio público, en que es que cuando alguien se entera que otra persona es trans y sobre todo si le ha gustado de antes y tal, ya directamente esa persona en la mayoría de los casos pasa a ser una monstruita, que es lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, es como en 15 segundos puede pasar de echarse de encima a considerarte un ser repelente, porque además, claro, como no has hecho nada por impedirlo, ni has avisado ni nada, bueno, es que no sé de qué hay que avisar, pero bueno, en fin, si alguien te está rondando y tal, pues ya si llega el momento ya avisarás, pero vamos. Entonces, es como cuando lo dices ya de repente es como no, y pueden suceder, bueno, vamos, pues de eso, desde escupitajo, puñetazo o en plan, no quiero verte nunca más y tal, qué mal me siento, pues todo eso, ¿no? Pero en todo caso está el tema del monstruito. Y luego, en lo virtual, te encuentras, o sea, con la otra parte que es como... totalmente irreconciliable, o sea, en la calle te encuentras esto y en lo virtual te encuentras con la exotización absoluta de, o sea, de tu ser, de tu cuerpo y de todo, ¿no? Que es como, pues otra vez una dicotomía, una bipolaridad ahí entre lo horrible y lo absolutamente deseoso, ¿no? Y bueno, no sé, yo a mí me provoca bastantes tensiones. Bueno, también, a ver, ¿por qué lo vamos a negar? En su momento me lo pasé muy bien porque tenía mucho donde elegir, pero ya es como, además, sí, cuando hay como esa sobresexualización de alguien, pues tampoco, no sé, me hace sentir muy bien. Pero sí, tienes razón. ¿Algo más? No sé. ¿Qué os digo yo? A mí es que me surgen más dudas. Más, y más que de plano sexual, de plano personal. Sobre que no sé si te parece que es producción. Bueno, pues las preguntas siempre se pueden hacer y las respuestas también se pueden dar o no. Depende. En realidad, ¿no? En realidad es súper simple y súper básico, porque como no he tenido un gran acceso, digamos, o relación con personas trans, pues son dudas súper básicas. Pero, por ejemplo, claro, tú hablas así de los patriarcas y mola la forma con la que lo haces y se entiende mejor así. Pero claro, es que realmente, yo qué sé, yo te veo y eres una tía. Y luego, bueno, pues si me dices que eres una trans, pues estupendo, pero yo te veo y eres una tía. Entonces, no sé, es de tu vida personal, como que por supuesto la parte sexual está muy chida, pues, no, realmente, pero... Joder. Yo esta es la segunda cosa que hago a este nivel, ¿eh? Suelo hablar siempre de las estructuras y de los sistemas y de todo lo que nos oprime, pero bueno, como ¿no? O sea que sí, que me cuesta, pero bueno, dime. Que lo personal, imagino, bueno, la persona que decir lo cotidiano, te encontrarás también con situaciones de ese tipo, ¿no? O sea, que sin que sea del plano del cliente o tal, de búsqueda de relaciones, uh-huh. pues que claro, que será habitual, pero no, ¿cómo lo ves? Pues que a lo mejor en los últimos tiempos, si a un compañero de trabajo o no sé, otra persona que te encuentras en tu vida, lo llevas a ver, pues porque no lo puedo pensar, porque mete en Google y le aparece lo primero el cartelito de cómo follarse a una trans. Ya está, yo es que con eso ya creo que ya no hay mucho que decir. No, pues a ver, mi entorno también desde hace algunos años ha sido bastante particular. O sea, a ver, un entorno de protección, un entorno donde este tema, bueno, pues ya como está muy trillado y tal, ¿no? Cuando conozco a alguien de fuera de mi entorno, así como más cercano y tal, pues ahí caben pues todo tipo de reacciones, hombre. Por ejemplo, si es en el tema de trabajo y tal, claro, la cosa es, y no se mezclan temas de estos sexuales, bueno, a mí me hace mucha gracia, pero me dicen, ah, pero, joder, qué lograda estás, ¿no? Y es como, lograda además que a mí el bisturí no me ha tocado. Bueno, sí, me quitaba las muelas del juicio a los 15 años, pero vaya, que creo que no cuenta, ¿no? Entonces, y te lo dicen en plan, como... Bien, ¿no? O sea, pensando que... O sea, que eso está bien, porque, claro, lo que te dicen es que lograda estás, eres invisible, no se te nota, ¿no? Es lo que te dicen, ¿no? Que al final, a ver, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Es verdad que el que no se note invisible, todo esto, pues en muchos momentos te puede ayudar. Vivimos en la sociedad en la que vivimos y al diferente, incluso al que es visiblemente y físicamente diferente, ya sabemos lo que le ocurre. Pero bueno, yo siempre digo, pues mira, hombre, lograda, le digo siempre lograda, mejorada y conservada. Pero al final es como, bueno, ¿qué es lo que me quieres decir? Que qué bien que no se note lo que soy. Porque si eso es lo que me quieres decir, pues al final es un poco como... ¿Qué quieres? ¿Que exista un colectivo que esté totalmente invisible, que no se sepa nunca nada de lo de ella o de ellos? ¿Sabes? Es la invisibilización siempre tiene ese aspecto de al final de negación y lo que no se nombra no existe y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre como con sus matices. Si me sueltan la frasecita del lograda, pues es como, bueno, bien, sé lo que me quieres decir, soy capaz de leerte y de contextualizarte, pero en el fondo la idea que hay por detrás, aunque tú no te estés dando cuenta, pues no es, no mola, ¿no? No. Y luego con otra gente, pues nada, muy bien. y cómo, o sea, que, por ejemplo, ahora el PSOE en Madrid, ¿no?, han metido en filas a Carla Ponelli. O sea, yo la conozco del tema blog, o sea, no sé muy bien qué parte milita, ¿no? Esto solo te lo dice a ti, ¿no? Ahí, sí. Ella no estaba, vale. Bien. Que Carla Antonelli ha sido compañera de trabajo mía, de hecho. Dime. O sea, como que igual aquí es un poco lo mismo que se comentaba con el tema del post-por, porque de algún lado es como que estamos hablando de una visibilización política, pero por otro lado igual también va a ser ahí un poco... Claro, Carla Antonelli, pues, bueno, ¿quién es? Claro, ¿por qué la cogen? ¿Por su currículum, por su experticia o por ser la trans, no? Bueno, pues eso siempre hay esa tensión, ¿no? Y de momento, por lo menos en la sociedad en la que vivimos, siempre hay esa tensión. Por un lado, como tú bien dices, el tema de la visibilidad, pues eso, Carla Antonelli es... trans, bueno, podríamos decir que es la trans, cosa que no sé hasta qué punto, bueno, es positivo o no, pues eso, los grises entre los blancos y los negros, la visibilidad es positiva, pero bueno, el tema de que esté en las primeras, en las listas, bueno, Carla Antonelli lleva en el PSOE mogollón de tiempo, ¿eh? Y de hecho, sí, no. Carla Antonelli es PSOE, pero a tope desde hace muchos años. De hecho, Carla Antonelli tenía que haber salido de diputada en Madrid, o por lo menos de, o sea, propuesta para